Lección 4. 第4课. Grande y pequeño. Caracteres. Repítelo después de cada pausa. 大 小 上 中 下左右多少 Otra vez 大小上中下左右多少